Trabajamos por la convergencia con otros movimientos, con los desempleados, los sin techos, los intermitentes. Intermitentes. Bueno, acá está. Acabamos de escuchar a Manu, es uno de los integrantes del colectivo de Sin Papeles de París. Nos ha contado un poco lo que están haciendo desde el colectivo de Sin Papeles de Novium Collective. Y la verdad es que para mí es un placer tenerles acá, que nos acompañen aquí en la radio, Bahija y Manu. Y especialmente Bahija es una de las personas que fue sin papeles, consiguió la regularización en los primeros encierros que hubo en París en el 96, que comenzaron las ocupaciones de las iglesias y universidades para hacer presión y de reivindicación de una regularización masiva. Como sabemos que en Francia la legislación pues no había espacio, o sea que la legislación francesa no permite ninguna regularización, la única forma de regularizarse era pasarse los 10 años en la situación de regular y luego negociar con la administración y ver si había posibilidad de esa regularización. A mí me gustaría, bueno, pues el hecho de que tengamos aquí a Bahija, que nos cuente un poco la experiencia de ella misma, ¿no? A nivel personal, de esa lucha, sus inicios en esa lucha y que lleva 10 años en el colectivo, ¿no? Y tiene muchas cosas interesantes que nos pueda contar. Je parle de moi. Ah oui, de toi, l'expérience personnelle qui conduit à la création du collectif, du 9e collectif, et maintenant sont 10 ans de mobilisation, d'action, de la lutte et de résistance de le collectif du 9e. Oui. Enfin, j'ai pas compté parler de moi, donc. Ah oui, mais d'accord. Bon. Comme ça a commencé la lutte. Ah oui, en fait, c'est que moi, je suis rentrée en France en tant qu'étudiante. Donc, j'avais une carte de séjour étudiante. Et par rapport à un changement de statut en 96, l'arsenal législatif s'était durci sous Debré. Donc, j'avais un problème de changement de statut et c'est là que je suis devenue sans papier. Mm-hmm. Et donc, j'ai fait une demande de régularisation dans le cadre de la circulaire Chevènement. Et j'ai été déboutée comme 50 000 personnes. Parce que la gauche, quand elle est arrivée au pouvoir, elle a fait croire à l'opinion publique qu'elle allait résoudre ce problème qui a fait perdre en partie la droite en 97. Donc, elle a régularisé la moitié et l'a laissé sur le, elle a laissé en marge 50 000 personnes, la moitié. Donc, j'étais parmi ces 50 000 personnes et à cause de l'afflux des déboutés de la circulaire, on a décidé de mettre en place un collectif autonome et de s'organiser et de lutter ensemble pour la régularisation de tous les sans-papiers. No, quería añadir un poco la importancia de la lucha de colectivos como el Noveno Colectivo, porque demuestran que los procesos de autoorganización de personas migrantes y trabajadores autóctonos consiguen victorias, ¿no? Entonces me parece que es también un... ¿Ya? Un modelo de proceso autoorganizativo fuerte que bueno, que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? También. Elle dit que c'est très important la, c'est qu'elle se prend une musique. C'est très important la Oui, effectivement, c'est intéressant dans la mesure où il y a des sans-papiers qui sont quand même dans une situation de fragilité, qui sont confrontés à la rétention, à l'expulsion, qui s'organisent, qui sortent dans la rue, qui sortent dans l'ombre, qui revendiquent leurs droits, qui essaient d'arracher leurs droits. C'est vraiment très, très symbolique parce que c'est les concernés qui prennent leurs revendications en charge. Et c'est ça, c'est très important et c'est très, très important dans la lutte des sans-papiers, dans la lutte du collectif. Donc, dans un premier temps, il y a des sans-papiers qui arrivent et qui n'ont aucune expérience de lutte. Et à travers le collectif, ben, ils se forment et ils deviennent des militants de premier degré. Oui, c'est très important, ça processe, parce que beaucoup de sans-papiers, comme tu dis, ne sont pas militantes, mais comme elles sont passées pour l'assemblée, pour les réunions de 9e, sont formées, et la question des droits, et la question des... Non? Oui, bien sûr, oui. C'est comme ça. Oui. Et comme ça s'organise le 9e collectif, En fait, mon camarade Manu, il a un petit peu expliqué le déroulement de... en fait, c'est des décisions au niveau de l'Assemblée Générale pour organiser des actions, des manifestations. Dans les permanences, on trouve des sans-papiers qui est un petit peu très intéressant, qui est des permanences, c'est de comprendre l'arsenal juridique. Donc, c'est des sans-papiers qui vont occuper des lieux. Alors que c'est l'expulsion, c'est quand même courageux de la part des sans-papiers. Et c'est intéressant comme expérience. Est-ce que vous êtes... Mais tu traduis, non? Ah, c'est difficile la traduction. Mais elle attend la réponse, non? C'est un peu... On va continuer en français parce que... Continue. Vamos a escuchar un poquito de música y sí. No. No, dicen que no. Entonces están todas esas cuestiones de las probabilidades. Claro, en realidad más que risas, en realidad está comentando Carles que hay problemas técnicos. Sí aclarar también que esto forma parte del foro de radios que estaba llevándose arriba en la segunda planta y que veíamos también aparte, déjame un segundo, más estratégico ponerlo aquí en la mesa afuera, para que aparte de que se esté escuchando por radio en Rivas y por streaming en otras radios que lo están recogiendo, también lo estén escuchando vosotros por ahí que estáis caminando. Lo que estaban contando recién la gente de Francia, pues es una lucha que también se lleva aquí toda la gente que está llevando las luchas de los sin papeles. Bueno, ella explicaba un poco cómo se organizaban dentro de lo que es el colectivo de Novia en Colectivo. Decía que muchos de los empapeles, lógicamente, no son militantes y una vez que llegan a la asamblea o pasan por la permanencia, van recibiendo una formación política que hace que sean conscientes de realmente de sus derechos y eso se convierte en una lucha colectiva de salir a la calle, de reivindicación y de luchar por lo que es suyo, ¿no? Un poco en resumen, contestando a tu pregunta. Yo creo que, bueno, estaría interesante que nos contarais un poco la experiencia que tenéis de trabajo dentro de lo que son los centros de internamiento, y así nos da pie para que la plataforma también contara, la plataforma Cerremos los Pies de Madrid, contara también el trabajo que ha estado realizando desde hace un año y continúa realizando en este momento actual. Oui. Donc en fait, il faut que la lutte des sans-papiers en France, la lutte des sans-papiers en France, s'est concentrée ces derniers mois sur deux, et plus particulièrement au sein du 9e collectif, sur deux questions principales, la question de la rétention et la question du travail. Donc la question de la rétention, il faut rappeler les circonstances qui ont poussé des associations et le 9e collectif à vraiment être très sur cette question. Donc en fait en France même avant les élections présidentielles, il y a une politique du chiffre, c'est-à-dire chaque année on décide du nombre de reconduites à la frontière, du nombre des expulsés, du nombre de sans-papiers à expulser, et donc on est à réduire les sans-papiers qui ont construit une vie sur le territoire français à des chiffres, ce qui fait on voit s'accélérer les rafles. En France, une rafle, c'est-à-dire surtout dans des quartiers à forte concentration des immigrés, c'est-à-dire on encercle un quartier, on opère systématiquement un contrôle au faciès et on arrête 20, 30, 40 personnes massivement pour les placer en rétention et les enfermer en vue de les expulser. Donc il y a une par rapport au collectif et même d'autres mouvements, il y a une lutte par rapport à contre ces rafles, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux qui s'organisent pour lutter contre les rafles, pour sensibiliser l'opinion publique par rapport à cette problématique et pour même stopper des rafles, puisque il y a eu des fois où il y avait des rafles massifs où on a pu se mobiliser dans le quartier et créer des manifs spontanées et la police est partie et a stoppé la rafle. Je traduis un peu. Bahisha contaba que el año pasado ellos han precisado sobre dos puntos de trabajo fundamentales, que es la cuestión de las detenciones y la cuestión del trabajo. Nos estaba contando que la cuestión, el trabajo del colectivo comenzó con la cuestión de las detenciones, porque en diferentes barrios populares de París, y especialmente cuando incluso Sarkozy estaba de ministro del Interior, comenzó a haber redadas masivas en estos barrios. Y son barrios especialmente de inmigración. Tras estas redadas, luego son encerrados y después son expulsados, de lo cual han sido víctima también muchos de los compañeros y compañeras que son del colectivo. Bueno, muchas cosas que estoy añadiendo yo, porque me conozco bien el colectivo, ¿eh? Bueno, el caso es que así como decidieron pues poner la línea de actuación en esta línea y va. Oui. Donc je rappelle juste que la que la première mesure qui a été prise à l'élection de Sarkozy, c'était la mise en place d'un ministère qui s'appelle le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. C'est même relève de la xénophobie parce qu'on assimile, on considère que les immigrés et l'immigration est un problème pour l'identité et est un danger pour l'identité nationale. Cette politique du chiffre, c'est qui consiste en des rafles, conduit à des drames humains, parce que la chasse à l'étranger, bien évidemment, ça crée la peur, le stress, la précarité chez les sans-papiers, et aussi ça pousse à des morts aussi. Parce que dans les derniers mois, il y a eu plusieurs morts suite à la pourchasse des étrangers. Il y a eu une dame chinoise qui s'est jetée de la fenêtre parce qu'il était pourchassé par la police. Il y a un monsieur malien qui s'est noyé dans la Seine, s'est jeté parce qu'il était pourchassé par la police juste à côté du centre de rétention de Vincennes. Et donc tout ce contexte répressif, toutes ces arrestations arbitraires, ça crée de l'injustice et ça crée une révolte. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans les centres de rétention. Ça a commencé dans le centre de rétention de Ménil-Amelot, où il y a eu une grève de la faim qui a commencé. Des sans-papiers à l'intérieur du centre de rétention qui ont rédigé un cahier de doléances. Et juste après, ça s'est étendu à Vincennes et à d'autres centres, bien évidemment. Et c'est là que le 9e collectif s'est mobilisé pour mener, parce qu'il fallait, ces gens qui se révoltaient à l'intérieur des centres de rétention, face à leur révolte, il y avait une répression. Donc il y avait régulièrement l'intervention des CRS, une répression de ces révoltés, et bien évidemment il fallait qu'on s'organise à l'extérieur pour soutenir les révoltes des sans-papiers à l'intérieur. Vamos a resumir un poco lo que ha contado Bahija en castellano y va a hacer la traducción Manu. Estamos ahora en un contexto xenofobio en Francia porque cuando Sarkozy fue elegido a la presidencia creó el Ministerio de la Inmigración y de la Identidad Nacional, que hace un amalgama racista, asimilando que la inmigración es un problema para cualquier identidad nacional. Y este contexto es un contexto que mata, porque personas se matan durante las interceptaciones de la policía, y todo esto creo una tensión que se cristaliza en los centros de internamiento, en una revuelta que empezó el mes de diciembre de 2007 con huelgas de hambre, reivindicaciones y fuego y... Va continuer, Bahija. Oui, donc le collectif s'est mobilisé dès les premières révoltes pour manifester devant le centre de rétention, pour organiser des manifs d'autres endroits vers le centre de rétention, pour appeler, pour faire des visites groupées à l'intérieur du centre de rétention, pour recueillir les témoignages des sans-papiers à l'intérieur et ce qui se passe effectivement, et par la suite faire des communiqués et diffuser l'information à l'extérieur, pour faire des appels à l'intérieur du centre de rétention. Bien évidemment, il y a aussi d'autres groupes qui sont organisés pour ça, où ils continuent à faire des appels réguliers à l'intérieur pour rejoindre les sans-papiers à l'intérieur et relater ce qui se passe à l'intérieur, tous les abus et toute la répression que subissent les sans-papiers à l'intérieur. Las primeras revueltas empiezan en diciembre en los centros de internamiento de Ménil-Amelot y de Vincennes, cerca de París. Y Entonces nos movilizamos para apoyar esta revuelta, para apoyar los sin papeles que están dentro de los centros. Nos movilizamos el colectivo y otros como una red, la red fermeture retención, y hacemos concentraciones y manifestaciones delante de los centros y llamamos los detenidos para escribir, para obtener testimonios y para informar la población de lo que es la retención y de la situación dentro de la revuelta. En este mismo contexto, como estamos hablando de la situación de los centros de internamiento en París y cómo se ha llevado a cabo la lucha desde fuera, apoyada por los colectivos de Sin Papeles, tenemos también en la mesa a las compañeras de la plataforma Cerremos los CIEs, que han estado durante todo el año trabajando en una campaña dura por el cierre de los centros de internamiento y haciendo un trabajo valiosísimo de visibilización y de denuncia. Bueno, os paso la palabra a Miriam. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía Hanan, somos de la plataforma Cerremos los CIEs y, según contaban los compañeros de Francia, pues la verdad es que tenemos un trabajo bastante similar, aunque menos maduro, sobre los centros de internamiento para extranjeros. Al igual que ellos, lo que intentamos hacer es denunciar la situación de los migrantes que no tienen papeles y hacer una serie de denuncias sobre lo que ocurre dentro de los centros de internamiento para extranjeros a través de un trabajo que se basa en un seguimiento de cada caso de las personas que están allá dentro, que no tienen una posibilidad de que las denuncias que ellos llevan a cabo salgan a la luz. Intentamos ser un poco portavoces y acompañar ese proceso, ¿no? Durante todo el año pasado hemos estado haciendo este trabajo de denuncia, que tuvo su punto más álgido en la semana del 7 al 12 de abril, donde se convocó una manifestación contra los centros de internamiento para extranjeros pidiendo el cierre y diciendo no a la ley de extranjería. Y en esa semana, de manera paralela, los internos del centro de internamiento deciden ponerse en huelga de hambre para denunciar un poco la situación que estaban viviendo allá, ¿no? Todo lo que no sale a la luz, todo lo que los medios de comunicación no cuentan y bueno, y en definitiva, intentando que alguien haga esa denuncia por ellos. Bueno, pues, ¿cómo continúa ahora mismo la lucha sobre la cuestión de los centros de internamiento? Y esta pregunta es a los dos colectivos, tanto el de París como el de Madrid. Si queréis, paso la palabra al Nubian Collective para que cuente un poco cómo va en este momento y cómo está continuando esa lucha. La continuidad de la lucha es sobre los centros de retención, ¿no? Bueno, donc il y a eu, tous ces derniers mois, il y a eu des manifestations importantes de 5000, de 3000 personnes vers le centre de rétention quand même. C'est quelque chose de très, très important. Il y a eu des concerts organisés devant le centre de rétention. Et malgré ça, ben, les sans-papiers ont continué à être réprimés. Il y a eu même l'utilisation du taser pour les réprimer. Et le mois de juin, il y a eu un sans-papier tunisien qui était malade, et en fait sa place n'était pas au centre de rétention mais bien évidemment dans un hôpital, et malgré ça il était enfermé, donc son état de santé était incompatible avec la rétention, était incompatible avec son état de santé, et il est décédé. Donc il est décédé à l'intérieur du centre de rétention. Il y a eu des manifestations à l'intérieur du centre de rétention pour exiger que la direction clarifie de ce qui s'est passé, parce que dans un premier temps ils ont essayé de demander à la direction de leur expliquer ce qui s'est passé et pourquoi il est mort, et donc la direction a refusé de leur donner une réponse et une clarification, et au contraire elle les a réprimés. Et le lendemain, le 9e collectif a appelé un rassemblement devant ce centre de rétention de Vincennes, qui quand même, il faut le rappeler, est le plus grand centre en France. Et au moment du rassemblement, ben, on a assisté à l'incendie direct du centre de rétention de Vincennes, le plus grand centre. C'est un fait historique qui symbolise quand même les conséquences de cette politique du chiffre. Mais malheureusement, le gouvernement, au lieu de prendre ses responsabilités, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a commencé à criminaliser. Il a commencé à criminaliser les associations, le collectif qui manifestait devant le centre de rétention, et par la suite le réseau Éducation sans frontières. Les gens qui étaient à l'intérieur du centre de rétention au moment de l'incendie, ils ont été parqués dans une cour, parce qu'il s'agissait d'une école de police où il y avait le centre de rétention qui contient 280 places et qui est quand même c'est énorme. Ils ont par la suite, tard la nuit jusqu'à 1h du matin, ont été ramenés dans différents centres en France, loin de leur famille, sans manger, sans être secourus. Par la suite, il y a eu 5 arrestations de sans-papiers. Condamnés, enfin ils ne sont pas encore condamnés, mais suspectés d'avoir allumé le feu. Donc ils sont en prison et apparemment il y a une instruction en cours par rapport à ce qui s'est passé, où il y a un rapport de 1200 pages. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et en fait le gouvernement, au lieu de prendre ses responsabilités et de remettre en cause cette politique du chiffre et de dire que c'est là la cause de ce qui s'est passé, ben il a continué à criminaliser les associations. Et par la suite, il y a eu un incendie d'un autre centre, enfin un incendie partiel à Nantes, à Ménil-Amelot, au même moment de l'organisation d'un rassemblement autour. Et le ministre de l'immigration a déclaré qu'il allait porter plainte contre cette association et qu'il allait interdire toute manifestation autour des centres de rétention et qu'il allait porter plainte aussi contre tout autre groupe qui essaie de rentrer en contact avec les sans-papiers à l'intérieur. Donc quand même, c'est un déni de la démocratie, c'est bafouer les droits fondamentaux, le droit fondamental de manifester. C'est ce qui se passe en France, et en ce moment c'est très dangereux et c'est très inquiétant. Baïja ha continuado contando todo el proceso de la campaña, del trabajo que han hecho los colectivos contra los centros de internamiento y en París, y ahora va a hacer un resumen de lo que ella ha comentado su compañero Manu, que también la acompaña desde el Noviem Collectif. Hacemos manifestaciones hacia los centros de internamiento, manifestaciones importantes con más de 5.000 personas y conciertos, pero la represión contra los detenidos sigue con intervención de la policía y un día la utilización del taser, que es el mismo nombre, el taser, el pistolet eléctrico. El taser es una arma eléctrica que utilizan la policía. Y el 21 de junio un sin papel que está enfermo, que en el centro de Vincennes murió, y eso desencadenó revueltas dentro del centro de internamiento como respuesta y pidiendo explicación a la dirección del centro de internamiento que se aclare la muerte del compañero, ¿no? Y el 22 llamamos a una concentración delante del centro y hay un incendio el centro de Vincennes fue totalmente destruyendo por el fuego. Y los sin papeles fueron transferidos en otros centros en toda la Francia. Y hubo concentraciones para sostenerlos, para pedir la liberación de todos los sin papeles y el cierre de los centros de internamiento. Y el gobierno a raíz del incendio, el gobierno pues ha tomado unas medidas represivas contra los colectivos que han sido de apoyo a los internos en los centros de internamiento. De hecho, desde el gobierno están criminalizando a la red de Educación Sin Fronteras y al Novia en Colectiv, porque son los que convocaron de alguna forma una concentración enfrente del centro de internamiento el día que se encendió. Entonces, desde entonces hay una respuesta gubernamental incluso de prohibir a cualquier entidad de acercarse al centro de internamiento, que es un poco el momento de discusión que están teniendo ahora mismo en Francia, y por el cual lógicamente los colectivos se sienten totalmente indignados, porque eso hace que la cuestión de los internos va a seguir más en la invisibilidad, y que es lo que han venido luchando este año, acompañando desde fuera y todas esas revueltas para visibilizarlo y denunciarlo. Y cinco sin papeles son en instrucción jurídica, con tres en la cárcel para el incendio. Han acusado a cinco sin papeles que estaban en ese momento encerrados en el centro de internamiento de que son los autores de del incendio, y ahora mismo están en prisión y no se sabe mucho de la situación, ¿no? De estos cinco, no. Hay tres que están convocados al tribunal el 18 de septiembre. O sea que tres de ellos tienen una convocatoria en el tribunal el día 18 de septiembre para ver que están en prisión. O sea que les sacaron del centro de internamiento y transferidos a prisión. Y eso es un poco el mapa que ha dibujado Bahía de cómo ha sido la situación de los sin papeles durante este año. Y yo creo que, bueno, pues que en Madrid, ¿no? Quería pasar la palabra a las compañeras de Madrid, porque más o menos aquí ha pasado algo parecido. Y luego vamos a pasar al siguiente paso, ver un poco qué se puede hacer conjuntamente, y ya que la situación de los sin papeles es una situación europea, diría mundial, ¿no? Sí, antes que nada me gustaría subrayar un poco el hecho de que los acontecimientos que están comentando los compañeros de Francia son extremadamente graves, no solamente por el hecho de las muertes, el tema del incendio y demás en el interior del CIE que comentaba, en el interior del centro de detención que comentaban, sino porque efectivamente se está persiguiendo y criminalizando a los movimientos y a las organizaciones que desde fuera están intentando apoyar a las personas sin papeles que se encuentran detenidas, de forma que se está persiguiendo y criminalizando a las personas que están intentando defender los derechos y hacer valer y luchar por sus propios derechos. Entonces me parece extremadamente grave, y bueno, pues intentar hacerles llegar todo nuestro apoyo, ¿no? También desde aquí. Contextualizando un poco el movimiento contra los centros de internamiento que estamos viviendo aquí en Madrid, comentar primero que pensamos que la mera existencia de los propios centros de internamiento es en sí misma una grave vulneración de los derechos humanos. Son los únicos centros en la Unión Europea que existen exclusivamente para personas extranjeras. Recordar también la arbitrariedad con que se producen las detenciones de personas que solamente han cometido una falta administrativa y que se ven privadas de libertad. Se están utilizando sistemática y arbitrariamente elementos del derecho penal y del régimen sancionador para encerrar a personas y privarlas de libertad simplemente por lo que comentaba, por una falta administrativa. Aparte pues de que la mera existencia de los centros es una grave vulneración de derechos y que por lo tanto es ilegal, la consideramos como algo ilegal, las condiciones y el tratamiento que reciben las personas en el interior a través de los testimonios de las personas que han estado detenidas y sus familiares relatan también graves vulneraciones de derechos en el interior, desde maltrato físico y psicológico, falta de atención médica efectiva, falta de tutela judicial efectiva y algunos casos concretos que nos parecen extremadamente graves. Bueno, un poco como se está, según se está viendo con el mapa que estamos construyendo, tanto de Francia como del Estado español, lo que sí que vemos que nos estamos enfrentando a una creciente derechización de las políticas de los Estados europeos, ¿no?, en cuanto a la cuestión migrante. Por eso queremos insistir en que ante esta situación la única alternativa que tenemos es construir una sociedad civil que se oponga a la existencia de estos centros y generar procesos de autoorganización en los que haya una alianza entre migrantes y autóctonos para mostrar nuestra repulsa a estos estados totalitarios que vulneran todos los derechos, ¿no? Insistir también, sobre todo para las personas autóctonas, que la vulneración de derechos en una sociedad nos atañe a todos, ¿no? Seamos del origen que seamos, porque estamos viendo cómo se nos van mermando los derechos sociales poco a poco y que estas cuestiones que sufren las personas migrantes, las personas extranjeras que vienen para Europa, también nos atañen a las personas de origen europeo, puesto que estamos viendo también que nos enfrentamos al mismo tipo de problemas de precariedad, ausencia de vivienda, unos trabajos cada vez más inestables como consecuencia del modelo neoliberal. Bueno, como en el foro hubo un espacio de conversación con diferentes entidades, ¿no?, que convergen en este espacio que es el foro social, quería ver un poco si ha habido alguna concretización en cuanto a poder crear alguna red a nivel europeo de lucha contra los centros de internamiento y de lucha contra las expulsiones y las detenciones. Bueno, hay una propuesta que igual los compañeros franceses pueden contar mejor, de una red que se llama Migre Europe, que está intentando lanzar una campaña para fiscalizar los centros de internamiento o los centros de detención. En esta campaña lo que se pide en primer lugar es que se permita a organizaciones ajenas a los estados, ¿no?, que no tengan ningún interés en los centros de internamiento, tales como ONGs y colectivos sociales, que entren dentro de esos centros de internamiento para que se pueda saber qué es lo que ocurre dentro, ¿no? Como contaba antes la otra compañera de la plataforma, se cometen graves vulneraciones de los derechos humanos dentro de estos centros y muchas veces los internos no son capaces de que esto se sepa en el exterior, ¿no?, de hacer una denuncia pública y una denuncia para que se investigue lo que ocurre durante todo este tipo de reivindicaciones. Por ejemplo, en el centro de internamiento de Aluche, cuando hubo la huelga de hambre en la semana de abril, anterior a la manifestación, hubo numerosas denuncias, incluso algunas grabaciones de radio que se publicaron en internet y en algunas radios comunitarias, denunciando pues la intervención del cuerpo de antidisturbios que agredió verbal y físicamente a los internos de Aluche. Y nunca ha habido ningún tipo de investigación por parte del Ministerio del Interior, que es el encargado y el que gestiona estos centros, para saber y aclarar qué es lo que ocurrió realmente allá adentro. Entonces, lo que se está pidiendo en primer lugar es hacer una campaña a nivel europeo lanzada para intentar entrar en esos centros y que no sean espacios de impunidad y estos auténticos Guantánamos, ¿no?, con los que nos enfrentamos. No sé si quieren añadir algo más los compañeros franceses. Efectivamente, après la directive européenne sur l'expulsion des sans-papiers, donc il faut vraiment travailler sur la construction d'un réseau européen et essayer d'envisager des actions, je sais pas, le même jour et mener une campagne pour sensibiliser l'opinion publique sur ce qui se passe et sur ce que subissent quotidiennement les sans-papiers à l'intérieur de ces centres d'enfermement. Donc il faut, en France, ça commence un petit peu à être médiatisé, surtout après l'incendie du centre de rétention de Vincennes et après les différentes et les multiples manifestations tout autour des centres de rétention. Et il y a, je ne sais pas, les médias parlent un petit peu plus que d'habitude. Donc il faut que, ça dépend aussi des médias dans quel sens ils parlent, mais en tout cas, l'opinion commence à prendre conscience qu'il y a des lieux de non-droit, des zones de non-droit où les sans-papiers sont assimilés à des délinquants et sont... arrêtés, enfermés, simplement parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc, il faut continuer à vraiment renforcer ce réseau de solidarité. Con la directiva europea sobre la retención, tenemos que trabajar sobre la constitución de una red europea para la lucha contra las directivas de Europa, para luchar contra los centros de internamiento que están en toda Europa, los mismos, y por ejemplo organizar de jornadas europeas de movilización, encuentros, y para sensibilizar la población. Y en Francia hay un trabajo sobre esto y hay una sensibilización más y más de la población. Bueno, ya decía que a raíz del incendio del centro de internamiento de Bansá parece ser que de repente los medios de comunicación han empezado a hablar un poco de la cuestión y espera que con eso se pueda llegar al resto de la población que no conocen la cuestión del internamiento y espera que el hecho de que ha habido ese incendio haya una opinión pública al respecto, ¿no? Y que vaya calando poco a poco. Bueno, las compañeras de Madrid querían hablar del caso de Guiller, que es un compañero que estuvo en el centro de internamiento, que al final fue expulsado por su reivindicación y por su por visibilizar su caso y por hablar con los medios de comunicación, y fue la cuestión que llevó a cabo su expulsión. O sea, fue una represalia por parte de la dirección del centro de internamiento y de la Policía Nacional en general que llevó a que fuera expulsado. Y está el compañero Pablo que va a contar un poco la experiencia, la situación. Sí, para ser bastante breve, Guiller es un joven boliviano que fue detenido el pasado 21 de febrero, cuando declara ante la jueza, que es la que determina su internamiento, él declara con un barbijo en su boca debido a que estaba sufriendo y estaba siendo tratado de tuberculosis. Pese a ello, la jueza decide su internamiento inmediato, pese a que Guille le comunica el nombre de la doctora que lo estaba atendiendo, los medicamentos que estaba tomando, las características, los compuestos químicos de cada medicamento. Sin embargo, la jueza decide su internación. Guille tiene la mala suerte que los compañeros de piso de él no tenían no tenían la documentación en regla, por lo cual les era imposible ir a visitarlos y llevarle a la policía el legajo médico correspondiente. Recién el 1 de marzo su compañera de piso obtiene la documentación y allí se dirige al CIE. El día 1 de marzo fue sábado. Cuando llega al centro de internamiento entrega el legajo médico y pese a ello los policías que recibieron el legajo hicieron caso omiso a poder entregarle inmediatamente la medicación que Guille debía tomar, a poder cambiar su situación, a poder derivarlo a un hospital, aduciendo que no se encontraba el médico, por lo cual durante 3 días más, a la espera del médico, Guille siguió sin tomar medicación. Recién allí, cuando llega el médico, se determina efectivamente, se convence la policía de que Guiller tenía tuberculosis, pero sin embargo, en vez de enviarlo a un hospital inmediatamente, lo que deciden es recluirlo en una celda, en el primer piso del centro de internamiento de Aluche, en una celda donde durante más de 48 horas no lo dejaron salir ni siquiera para ir al baño. Allí su situación de enfermedad se agrava y finalmente es derivado a un centro asistencial, siendo internado en el Hospital Carlos III aquí de Madrid, y allí permanece hasta cumplir los 40 días de detención efectiva con un policía en la puerta de su habitación. Luego de ello estuvo un mes más recuperándose en el hospital, y una vez que se le dio el alta correspondiente, la policía que maneja el centro de internamiento de Aluche se negó permanentemente a entregarle su pasaporte y sus pertenencias como lo indica la ley. Recién el 1 de julio, es decir, casi 2 meses después de haber sido liberado, de haber sido dado de alta del hospital, es citado de forma urgente por el jefe de seguridad del centro de internamiento de Aluche, de nombre Antonio, quien lo cita efectivamente para entregarle sus pertenencias y su pasaporte. En esa oportunidad, desde la plataforma Cerremos los CIES, acompañamos a Guiller hacia el centro de internamiento, y allí el jefe del centro, el jefe de seguridad, este señor Antonio, lo acusa a Guiller de mentiroso y en una maniobra un tanto sádica, lo que hace es darle solo una parte de sus pertenencias, darle el pasaporte, y bueno, lo dejan ir. Al rato lo llama nuevamente, lo convocan a Guiller a la hora de haberse retirado del CIE para volver a buscar otras pertenencias que habían quedado adeudadas, y en momentos en que Guiller estaba a 100 metros antes de llegar al CIE, había un dispositivo especialmente montado por la policía para ser detenido. Efectivamente, Guiller ingresa al CIE de Aluche a aproximadamente 22-15 horas, y a las 10 de la mañana del otro día, del día 2 de julio, ya estaba sobre un avión, ya era deportado. Esto nos da la pauta que si bien el procedimiento... Esto nos da la pauta que si bien el procedimiento se hace bajo todo punto de legalidad, ha sido muy espurio en cuanto que ha roto con las características que usualmente tienen las deportaciones y detenciones. El caso de este chico, por ejemplo, llama poderosamente la atención que alguien que ha sido detenido a las 10 de la noche, ya a las 10 de la mañana del otro día, es decir, en escasas 12 horas, haya podido ser deportado, cuando en general se demora mucho más. De la misma forma, según lo que nos ha testimoniado este joven desde Bolivia, al momento de ser deportado, él escucha de los policías que lo llevan hacia el aeropuerto de Barajas, que efectivamente había sido una maniobra orquestada por la policía y ordenada por el jefe del centro de internamiento. Y en esa oportunidad, bueno, lo que creo que no es, es algo que es conocido por todos los que estamos aquí, ¿no? Las características con las que fue deportado: amordazado, atado de pies, de manos, de rodillas, y uno de los policías con una capucha diciéndole que o por las buenas o por las malas iba a viajar, que si gritaba lo iban a meter, lo iban a llevar donde van las maletas, e inclusive portaba este policía una capucha negra amenazándolo con ingresarle la capucha en la cabeza. Lamentablemente, este caso evidentemente no es aislado, sí tuvo sus particularidades dada la gravedad del caso, ya que según lo que hemos podido hablar desde la plataforma con los médicos que lo atendieron a Guiller, la nueva suspensión del tratamiento originada por esta desidia policial podía haberle causado graves consecuencias para su salud. Afortunadamente, Guiller está bien en Bolivia, bueno, sobreponiéndose a este al horroroso sufrimiento que tuvo que pasar, a la humillación que este sistema opresivo le ha hecho vivir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a la plataforma por su colaboración aquí en la radio, por contarnos un poco la experiencia de la campaña. También damos las gracias a las compañeras que han venido de París, que nos han contado también cómo están llevando a cabo la lucha contra los centros de internamiento, las detenciones y la lucha del día a día de los sin papeles. Queríamos pasar ahora mismo al ferrocarril clandestino, que está llevando a cabo una campaña de despenalización de la venta ambulante, porque cuatro de los compañeros que son vendedores ambulantes, que no tienen papeles, están pendientes de una cuestión judicial. Y bueno, Alcira nos va a contar un poco la situación de cómo está yendo la campaña. Y como habíamos iniciado antes, que no sabemos nada de uno de los compañeros por el cual estamos pidiendo firmas, podemos pensar que está detenido, pero como a veces en el plazo de 48 horas o 72 horas no sabes absolutamente nada, pues estamos bastante inquietas y preocupadas por él, ¿no? Sí, vamos a ser bastante breves porque hay otra gente, bueno, de Radio Lora que quiere hablar, pero sí continuar con lo que decía Hanan. Estamos en una campaña en pleno proceso por la solicitud de indulto de cuatro manteros con sentencias firmes de la Audiencia Provincial de Madrid. Uno de ellos, Moren Diaye, que está en la situación más delicada porque ya tiene fecha de ejecutar esa sentencia. Ha desaparecido el día jueves cuando estaba vendiendo en la calle. Lo último que sabemos de él es cuando el día jueves, justamente al mediodía, asistió a clases de alfabetización y de ahí se fue a vender a Sol, y desde Sol no se desconoce el paradero. Por ahora, en el Colegio de Abogados de Madrid no han brindado ningún tipo de información, porque no se ha pasado ningún tipo de información. tampoco en Plaza Castilla. Todavía no se han cumplido las 72 horas que se exigen, pero lo que está claro es que tiene derecho a una llamada telefónica y no se ha cumplido ese derecho porque no ha hecho ninguna llamada telefónica a nadie. Por eso seguimos pidiendo la firma de toda la gente que esté aquí en el foro ahora escuchando, la firma para los cuatro manteros, y a sabienda que no es una situación aislada, sino que es una situación constante, el hostigamiento por el trabajo en la calle, y por eso mismo esta campaña, no por ellos cuatro solamente, sino por la situación de centenares de personas que se ven llevadas a trabajar en algo que el propio Código de Penal pues penaliza, criminaliza, y muchísima gente que se ve llevada a trabajar en esto porque no hay otro espacio laboral que se ofrezca a la gente sin papeles, a la gente que no habla castellano, a la gente africana, y también para que nos pongamos a pensar básicamente en la privatización de la cultura. Muchísimos de nosotros compramos en la calle, muchísimos de nosotros bajamos música. ¿Qué nos están imponiendo desde esta ley de propiedad intelectual? Y que quede ahí, y nada, acercaros aquí a la mesa que está cerquita de la radio para firmar y apoyar esta campaña de indulto que estamos llevando adelante desde el ferrocarril clandestino. Muchísimas gracias, Alcira, Daisha, Manu, Cristina, Miriam, por este gran trabajo de lucha que estamos llevando a cabo. No tenemos tiempo, hay que pasar ya a la Radio Elo, ¿no? Radio Lora. Radio Lora, perdón. Gracias. Señor policía, ¿qué quiere usted de mí? Señor de la migra, ¿por qué me persigue así? Tiene un arma para asustar a la gente, tiene un arma y me pide unos papeles. Tiene un arma y no me apunte hacia la cabeza, no, no, no. Última vida la que Dios me dio, ¿pa' qué cargo papeles si yo existo, señor? No me asusta ni su idea de dictador. Su poder no es más grande que el de la creación. Y es así, no lo podrán evitar. El mundo es nuestro y no nos lo puede quitar. Y es así, prisiones llenas de sangre. Pero hacia el amor a su corazón no va a llegar. No, no, no, no. It's only rap, only glamour. Who works so much nuts in this world? Watch out the crazy cop who bought some paper that says I'm my blood. Just because I'm black, they put a strap. It gets me mad, this crazy cop who don't know how to act. Sometimes I wonder if I bring it back. All my people hold me down all around the world. That's why I don't walk down. No matter how they do it, it's international, we gonna live on what whatever we have. Legalismo es para qué, si yo nací legal. Legalizarme para qué, si yo no soy un criminal. Legalizarme para qué, si yo nací legal. Legalizarme para qué, es internacional. Internationalisation, légalisation, c'est quelque chose qu'ils ont inventé. À l'époque de mon enfant, j'avais promis d'idée. Nos mères étaient condamnées, c'est ça dans la prison parce que tu es immigrant. Les gangsters parce que tu travailles dans un salon de coiffure. La police est inventée par les Babylones. L'internationalisation, légalisation, inventée par les Babylones. La justice, plutôt que la justice. La justice, plutôt que la justice, yeah. La justice, plutôt que la justice, yo. La justice, plutôt que la justice, yo. Come on, it's la CIA. Hey, yeah, yo, yo, yo, check it. And see my gun, I keep the blue, it's on me. Wait, can't you read? Wait, hey, yeah. Ah, it's up for high. Ma vida, la que Dios Dios me dio, pa' que cargo papeles si yo existo, señor. Sus leyes no me existen ni su idea de dictador. Su poder no es más grande que el de la creación. Y es así, no lo podrán evitar. El mundo es nuestro y el amor lo puedo quitar. Y es así, que si le llena de tanto, gracias al amor a su corazón no va a llegar. Sí, seguimos en el Foro Social Mundial de la Inmigración. Bueno, damos continuación con el programa de Radio Lora ahora. Radio Lora es una radio alternativa que permanece en Zurich de hace 25 años con 300 personas de diferentes partes del mundo. Se transmite en 21 idiomas. Hay un martes latino en 24 horas. La mitad del aire autóctonos y migrantes. Por eso hoy también estamos aquí participando en este Foro Social de la Inmigración para juntar las luchas, y entre tantas personas, entre 3.500 personas que hay aquí, encontramos a una compañera argentina que viene de una organización, Proficua, en Italia. Es una organización que trabaja por el derecho de las mujeres, de las mujeres, y es un proyecto intercultural de esta asociación. Le vamos a dar la voz a... ¿Cómo te llamas? Margarita. Le vamos a dar los micrófonos a Margarita para que nos cuente ella misma cuando se funda esta organización y cuál era la necesidad de reunirse. Esta es la cooperativa Proficua. Es una cooperativa de mujeres extranjeras que nació, y profesionales, que nació con la necesidad de integración. ¿Qué sucedía? Que se llegaba a un país extranjero, había que hacer la revalidación de títulos de estudio, entonces quedaba todo un tiempo y se trató de buscar trabajos alternativos. Estos trabajos alternativos eran, por ejemplo, hacer babysitter en lengua, en madre lengua, o por ejemplo el catering, ofrecer la sociedad milanese de distintos tipos de comida, ofreciendo distintos menús de distintas nacionalidades. Eso implica que se le da trabajo a mujeres de diversas etnias. ¿Qué somos? Mujeres, muchas mujeres latinoamericanas. Quien lo creó es Lucy Rojas, una exiliada política chilena, asistente social, que viendo la necesidad del arribo de todas las mujeres extranjeras, creó esta cooperativa. Aparte del catering, yo me dedico especialmente a la parte de las escuelas. Soy artista plástica, trabajo en el campo educativo con los niños extranjeros y jóvenes, niños de escuela primaria, de escuela media y de escuela media superior. También en esta cooperativa tenemos muchas psicólogas. Estas psicólogas trabajan con las familias. Y como ustedes bien saben, Eritrea fue una colonia italiana. Esto implica que es muy grande la comunidad de Eritrea. Así que tenemos socias de Eritrea, del Oriente, de distintas etnias. ¿Cómo se sostiene esta organización? Nos sostenemos con los trabajos que parten a nivel de cooperativa, en el sentido, por ejemplo, te puedo hablar de las escuelas que se ganan los contratos de apalto. Entonces, a partir de allí tú tienes como 2 años que sabes que vas a trabajar por el Comune de Milano, por la comuna. Luego comenzamos a hacer la parte de intercultura, y a partir de allí llegan los financiamientos después de 6 meses, 1 año. En cambio, por ejemplo, todo lo que es la parte del catering es un autofinanciamiento, porque los pagamentos son muy rápidos, en el sentido que tú, por ejemplo, pides de hacer una boda étnica, a partir de allí, cuando cuando se termina la boda se hacen estos pagamentos. Sí, nos autofinanciamos porque, por ejemplo, cuando piden una boda que podría ser distintos menús de distintas realidades del mundo, ¿qué sucede? Hasta nosotros invertimos en comprar los materiales, hacer la comida y luego venderla. ¿Cuál es el servicio que le dan a las mujeres inmigrantes, es decir, la atención? La atención principalmente es cuando llega una mujer inmigrante, ver de ubicarla en la sociedad con su currículum, explicarle cómo son las metodologías y cómo son las pautas de trabajo, saber específicamente cuál es su profesión y a partir de allí tratar de ubicarla dentro del mercado laboral. Mujeres sin papeles dentro de esta organización, ¿cómo son apoyadas? Las por ejemplo, Lucy Rojas, que era la presidenta, que es la persona que lo creó, ayuda, porque tenemos también muchas ayudas de abogados italianos que vivieron en Latinoamérica, que vivieron principalmente en Chile en época de la dictadura militar, cuando ellos eran muy jóvenes, y ayudan a explicar cómo es el mecanismo, porque lo más difícil cuando uno llega a otra sociedad es primero dónde te tienes que dirigir, cómo es el mecanismo, cómo es el código de esta nueva sociedad. Por eso es importante que una persona o que una asociación esté con todos los orientamientos para saber qué pasos tú tienes que seguir. Me comentabas que trabajan con niños y jóvenes extranjeros también. ¿Cuál es el servicio que...